Por empezar, a ver, lo que se hace es eliminar las multas por las contrataciones en negro. Si aquí se deja de lado, se admite o se permite, se perdona la contratación en negro y con ello la evasión previsional. Sí, este es un primer dato de que ya contratar en negro no es un delito. Pero además facilita mecanismos de contrato individual, porque crea una figura que se la llama trabajador autónomo dependiente, para que cualquier compañero tenga conocimiento, hoy está sin trabajo, no se va a incorporar a una empresa sobre la base de un convenio colectivo, los derechos previsionales, la obra social, sino que va a ser un monotributista dependiente, con lo cual queda el sistema de los derechos colectivos del trabajador. Y esto realmente es una violación flagrante a los derechos conquistados, no solamente en la Argentina, sino en términos internacionales. Es una gran trampa, ¿no? Después el trabajador, en todo caso, los que estén dentro de los convenios se van a pagar su despido. Va a haber un mecanismo, un fondo que se va a descontar del salario del trabajador y si con ese monto el empresario, en vez de pagar de las ganancias de su empresa, lo va a pagar del salario del trabajador. Entramos a trabajar con un seguro de despido que pagamos nosotros mismos. La verdad es realmente alarmante. Hay una nueva figura, como ocurrió en los 90, de hablar de pasantías con un tiempo prolongado donde los trabajadores no van a hacer aporte a la seguridad social. Se van a bajar las contribuciones patronales a la seguridad social y esto hace, obviamente, que también de la precarización laboral se caiga al desfinanciamiento total del sistema de seguridad social, particularmente jubilaciones y pensiones. Ya está el proyecto, por eso es el proyecto de subir la edad, por eso es el proyecto de actualizar las jubilaciones con un criterio inflacionario y no dos veces al año que tenga que ver con los aportes que hacemos los trabajadores. Entonces, todas esas diferencias para corregir el déficit que genera el endeudamiento externo para justamente solventar, bajando impuestos y bajando gastos en las empresas, que las empresas crezcan, tengan rentabilidad, y un día de esto, como nunca ha ocurrido en la historia del mundo, nos van a dar un país en desarrollo. Esto es lo que nosotros estamos viendo con estos puntos de la ley que yo diría en estos momentos me acuerdo con más preocupante, porque es un retroceso muy por debajo de lo que empezamos a construir los trabajadores históricamente de 1945 en adelante, ¿no?